pero bueno, también entiendo vuestra postura, entiendo esta posición. Creo que en 6 años, palabras de la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, se cumplen en este punto las 7:30 de la mañana.